Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos hemos juntado para hacer un nuevo programa de Domingos Laicos, la edición número 64, nada más y nada menos. Como siempre, al sonido tenemos de técnico a Javi, como copresentador a José Antonio y a mí misma. Y esta vez, en vez de tener una viñeta de Gobal, tenemos una viñeta hecha por Locke, nuestro invitado de hoy, que es un artista multidisciplinar y que hizo esta viñeta para un movimiento de protesta para denunciar el tema que nos va a tratar hoy, que es el arrancamiento legal de niños a familias vulnerables. Entonces, esta viñeta tiene letra, tiene texto, y dice así: servicios sociales, arrancamiento legal de menores a las familias vulnerables. Dos puntos, negocio blindado. Y vemos en el centro a un menor en una posición en cuclillas, pero encogido, un poco como fetal, en esa posición de desamparo, dentro de una jaula, aislado. Es decir, la imagen lo que nos da pie es a pensar en el sufrimiento, en el desamparo de esos niños en unas edades tan importantes para la conformación de la personalidad. Espero que os guste el programa. Empezamos. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Buenos días. Hoy hay actualmente en España más de 50.000 menores tutelados registrados. Cuando se habla de este tema, el sentido común nos dice que algún motivo de peso debe existir para que se arranque a un menor de su familia, separándolo de un día para otro de todos sus lazos afectivos y emocionales. La mayoría nos imaginaremos a niñas y niños rescatados de alguna situación de maltrato físico, sexual o psicológico. Sin embargo, este razonamiento, que parece tan obvio, no siempre acierta, ya que en aras de lograr un sistema de protección a la infancia más rápido y urgente en su respuesta, se optó por dotar de más facultades a la administración, aunque fuera en detrimento de las garantías que ofrece un proceso judicial. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros a la artista multidisciplinar que ya ha comentado Ana, Locke, es decir, Fernando Barredo, que además presidente de la Fundación Democracia Activa, y que entre otras cosas también llevan a cabo protestas como la denominada Rebelión de los Herejes, y también es miembro de Europa Laica, de nuestra asociación Europa Laica. Así que vamos, buenas tardes, Fernando. Buenos días, Fernando, y vamos a empezar la entrevista. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, bueno, muchas gracias, Fernando, por dedicarnos tu tiempo. La primera pregunta sería un poco de introducción, porque a diferencia de otros países europeos, las quitas de custodia que se ejecutaron en 2020, en España el 64% corresponde no a una decisión judicial, sino a una decisión administrativa de los servicios sociales bajo el argumento de desamparo del menor. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando se resume muy fácilmente: que en España se siguen robando ahora más niños que en la época de Franco, en la que, por cierto, tenían que hacerlo de tapadillo, hasta con argucias tenebrosas, como tener niños muertos, bebés congelados, en los hospitales en los que se robaban, y enseñárselos a las madres que acababan de parir a sus hijos bien sanos, como si fueran niños muertos que acababan de nacer. Las engañaban de mala manera, pero al menos era todo ilegal. Incluso en la época de Franco era todo ilegal. Y así se robaron pues miles de niños, ¿no? Uh-huh. Que han crecido en familias que no son las suyas, siempre sí, entre gente pudiente y probablemente con más dinero que el que hubieran tenido, pero no con sus padres auténticos, ¿no? Un auténtico robo que la ONU está diciendo a España que a ver cuándo de una vez empieza a meterle mano a esto en condiciones. Pero lo que tenemos ahora es hasta cierto punto peor, porque una vez que ya se derogó, ¿no?, el antiguo patronato de protección que llamaban a la mujer, imagínate que lo encabezó ni más ni menos que la mujer de Franco, y a través del cual pues se torturaba, se robaba incluso niños a las madres que llegaban a sus garras, ¿no? Normalmente chicas jóvenes que tenían sus hijos solteras y que no estaban suficientemente cubiertas o que tenían padres fascistas que querían librarse directamente de ellas y del niño. Ahora lo que tenemos es la legalización de este robo, es decir, se están robando más niños, se están robando más menores en España que en la época de la dictadura militar clerical. Y además lo están haciendo, los beneficiarios últimos son las mismas sectas ultracatólicas que ya robaban niños en la época de la dictadura militar clerical. Simplemente han perfeccionado la técnica y ahora no necesitan engañar, ahora es legal. En este momento los servicios sociales, que yo les llamo de sucios, lo que pueden hacer es quitarle cualquier hijo a cualquier madre o padre con cualquier pretexto, y si no existe el pretexto se lo inventan, con un montón de informes falsos, y yo he visto ya demasiados, con un montón de tergiversaciones, encerrando a las madres, incluso haciéndoles test que suponen auténticas torturas, que las tienen encerradas en habitaciones de poco más de 8 metros cuadrados frente a dos personas hostiles que además están mofando de ellas y las están poniendo nerviosas 7 horas seguidas sin darles agua, sin darles de comer, sin decirles que tienen derecho a ir al servicio o a tomar un café o incluso a ir con abogado. Y si van con abogado se saltan la ley, no les dejan entrar con él. Están haciendo auténticas barbaridades, con la cobertura y la bendición de todos los gobiernos, de izquierdas, de derechas. Es que, Fernando, eso te apuntaba un poco, que en el resto de Europa hay garantías judiciales. Realmente ahora es un trámite administrativo en la mayor parte de los casos, ¿no? Hay dos maneras de quitar niños, ¿no?, en España. Uh-huh. Por supuesto, una es a través de un procedimiento de urgencia que normalmente puede estar justificado y con un juez mediante, por lo tanto, ahí hay ya una actuación judicial desde el principio. Uh-huh. Pero lo cierto es que de lo que se está abusando muchísimo es de este sistema administrativo. Como el que pone una multa, cualquier técnico de los servicios sociales te puede quitar un niño. Es decir, igual que a los obispos católicos españoles les han dado la potestad para poder actuar como si fueran registradores de la propiedad y robarnos a todos nosotros todo nuestro patrimonio, como de hecho están haciendo, no sé si les queda algo por robar, pero desde luego caería pronto, a los técnicos de los servicios sociales les han dado potestad para actuar como si fueran jueces sin serlo y determinar qué niño o qué niños se les quitan a todas las madres que les venga en gana. Ellos ponen, digamos, la acusación, ellos dan la carta de desamparo del niño, ¿no? Automáticamente dicen, este niño está en desamparo y por lo tanto ya actuamos de oficio y de beneficio, porque lo cierto es que en este momento en España no hay nada más lucrativo que el negocio de la caridad, que el negocio de la ayuda social, que el negocio de los que dicen que están dándolo todo por todos y lo que están es recibiendo todo de todos, ¿no? Es un negocio encubierto de miles de millones que se están desviando de los fondos europeos, porque son los fondos europeos los que están pagando todo esto sin saberlo. Ya empiezan poco a poco a darse cuenta y afortunadamente estamos empezando a mover el tema un poco más. Pero es absolutamente execrable lo que está ocurriendo. Y entonces, yo lo que no entiendo entonces, el papel de la familia ahí, del padre, de la madre, en ese proceso, ¿pueden hacer algo? ¿Tienen alguna capacidad de defensa, tal como lo cuenta, en cuanto a la persona de la administración de servicios sociales directamente, sin ningún papel de la familia, puede hacer eso? ¿Tienen alguna posibilidad de reaccionar durante el proceso o cuando ya lo hayan hecho? No es que puedan hacerlo, es que lo están haciendo. Están robando niños todos los días en total impunidad. Es un asunto realmente increíble, pero real, se está dando. Pueden quitarte los niños sin que un juez medie. Por supuesto, sí, claro, ellos dicen que te quitan los niños y avisan al juez. Eso significa que 2 meses más tarde, o 2 meses en los que a lo mejor no han dejado que los padres vuelvan a ver a sus hijos, por ejemplo, van al colegio un día a recogerlos y ya no están, o van a su casa por la noche, una operación de un montón de policías, asustando a no solo el niño, por supuesto, al que raptan, imagínate de noche sacarle de la cama de su casa por las bravas, ¿no? Sino a la familia y, por supuesto, a todo el vecindario, ¿no? Y a lo mejor te ves ahí a 4 coches patrulla, como si fuera una redada de la droga, y lo que van es a meterse a la fuerza en casa de unas personas a las que le quitan el niño en ese momento, y ahí se va el niño, llorando con ellos, ¿vale? Y a lo mejor no le vuelven a ver pasados 2 meses. Cuando esto llega a juicio, lo mismo han pasado 2 años. Y por lo tanto, ¿cuál es la defensa que tiene una madre o que tiene un padre? Ninguna. Es más, el tiempo que está con ellos lo aprovechan para desarraigarles, para decirles lo malos que son sus padres, que están ahí encerrados por culpa de su padre, por culpa de su madre, que no les quieren, que no quieren que vuelvan, y les hacen auténticas barbaridades en lo psicológico. También en lo físico hay mucho maltrato, por no hablar de violaciones de las que estamos teniendo noticia con goteo en muchísimos centros, tanto como para pensar que casi es una pauta general, ¿no? Por supuesto, ellos se rasgarán las vestiduras, dirán que todo esto es incierto, pero lo que no hacen es tener un cara a cara en una televisión pública hablando con cualquiera de los que estamos en esta causa defendiendo los derechos fundamentales de los menores. Y tampoco veréis ningún programa serio en las televisiones de gran audiencia donde se hable esto con 2 partes. Solamente empiezan a hablarte de todas las cosas que sí pasan. Hay causas que son realmente de rigor, de intervención pública. Te hablan de los casos de padres drogadictos, de padres delincuentes, de problemas serios de maltrato y demás, que efectivamente requieren una intervención judicial, por supuesto, urgente. Y la autoridad tiene que apartar a niños de padres que puedan ser auténticamente lesivos para ellos, pero estamos hablando un tanto por ciento mínimo irrisorio frente a la ingente cantidad, tú lo has dicho bien, Ana, más de 50.000 niños arrancados de sus familias solo, exclusivamente, por 2 cuestiones. El dinero, porque esto es un negocio muy lucrativo, y el adoctrinamiento, porque, por supuesto, hay adoctrinamiento. Y estos centros, si son del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, de las monjas oblatas, de las monjas hospitalarias, de los padres salesianos, de los del movimiento neocatecumenal, etcétera, y toda esta casta nacional católica, adoctrinan. Y tiene además de fondo pues lo mismo que hacían en la época de Franco los fascistas con los hijos de los rojos, ¿no? Convertirles a la religión y a la ideología que a ellos les parece que más acomoda pues a sus dioses y a sus intereses, ¿no? Uh-huh. No puede ser más atroz. Y desde aquí lo denuncio, a ver si hay suerte y esto se difunde lo suficiente como para que se levante al menos un buen debate, ¿no? Uh-huh. Antes has mencionado también que la tutela de menores mueve mucho dinero que procede de fondos europeos. Creo que oscila la horquilla entre 4.000 y 9.000 euros y me parece muy interesante que nos cuentes de qué depende esa oscilación. También me gustaría saber tu opinión de a dónde va este dinero y a dónde debería de ir. O sea, ¿por qué oscila entre 4.000 y 9.000 y a dónde va el dinero y a dónde debería ir? Bueno, vamos a ver. Primero quiero decir que cuando un centro de menores, normalmente privado, porque son cada vez más los privados y menos los públicos, de hecho, la inmensa mayoría son privados y se hacen por negocio, que se hacen pasar por asociaciones o por ONGs sin ánimo de lucro, y lo cierto es que se están lucrando, pero a manos llenas. O sea, este es un negocio terrible, como digo, de miles de millones de euros ya obtenidos. Lo primero que hace ese centro, cuando entra un niño en ese centro, es recibir 68.000 euros, ¿vale? O sea, que si en un centro entraran 10 niños en un mes, tendrían 680.000 euros, solamente ya de entrada. A partir de ahí, por cada niño que tienen, se les está dando entre 4 o 5 mil euros, salvo que además puedan medicalizarlo. Y mira que es fácil medicalizar a un niño que está a tu cargo, que ya tienes tú la custodia legalizada y que haces lo que te da la gana con él, porque no hay nada ni nadie que lo supervise. Pueden inventarse que el niño tiene esto, tiene el otro, y les medicalizan. Y si además tienen problemas que puedan entenderse como de discapacidad y tal, pueden llegar a cobrar hasta 11 o 12 mil euros al mes por niño. ¿Qué es lo que necesitan? Pues cuanto más niños traumatizados mejor, cuantos más niños con discapacidades mejor, cuantos más niños medicalizados mejor, cuantos más niños tengan, más negocio hay. Así de duro. Un centro de menores que gana dinero cuantos más niños tiene y pierde dinero si no los obtiene, ¿qué es lo que hace? Tenerlos y retenerlos. Y está tan podrida la administración española heredada del franquismo, tan corrompida y tan en manos de sectas ultracatólicas, que, para colmo, desde dentro tienen ya la cobertura, tienen ya todo lo que necesitan. Ya te digo que es la legalización del robo de niños de la dictadura en tiempo real en España, todos los días robando niños sin problema. Empezaron robando niños a las familias pobres, siguieron con las familias vulnerables. Cuando no lo eran lo suficiente, las hace más vulnerables, porque a base, claro, de atormentarlas, terminan realmente haciéndolas pasar por situaciones muy difíciles. Pero es que además ya se han envalentonado, ven que no pasa nada, que aquí nadie se mueve, que los políticos de un lado y otro están calladitos porque con la Iglesia y con el entramado nacional católico en España no se quiere meter nadie. Desde Vox hasta Podemos están todos calladitos y de rodillas ante la Iglesia y ante sus privilegios. Aquí nadie se opone ya públicamente al concordato franquista. Aquí nadie está diciendo por qué no se le quita directamente a la Iglesia todo lo inmatriculado, sino que se nos está echando a los leones para que seamos nosotros los que tengamos que defender en cada barrio de España el frontón, el parking, la ermita o el bien patrimonial que nos hayan quitado. ¿No os dais cuenta de que al final aquí los que mandan son los mismos que a la época de Franco? Son los mismos perros con distintos collares, pero muerto aquel perro, no acabó la rabia. Tenemos la rabia extendida y legalizada. Vaya. Solo un matiz. El dinero incluso puede ir a una familia de acogida en lugar de a la familia de origen del niño, ¿no? Sí, y además es la tendencia. Como ven que el tema de los centros de menores está cada vez más en el vértice del escándalo, como ya son muchos los casos de pobres chicas prostituidas de mala manera, chicos también, y además de ambos géneros introducidos en el sórdido mundo de la droga, de la delincuencia y demás, acordaos de que son ya varias redadas de policías cogiendo personas implicadas en trasunto de drogas, y todos eran menores, y todos estaban en centros de menores. Es decir, que son mano de obra barata para los carteles que tenemos en España. Nada mejor que tirar de las personas más vulnerables y más desamparadas, porque claro, estos declaran desamparo, pero luego no hay nadie más desamparado en España que un niño en un centro de menores, por mucho que te lo pinten y te lo vendan, ¿no? Nuestra fundación, Democracia Activa, está muy implicada en esta causa. Tenemos además una consejera de sección, como es Consuelo García El Cid Guerra, especializada, ha escrito varios libros sobre el tema. Recomiendo encarecidamente uno cuyo título es El desmadre, sin madre, de los servicios sociales, que yo llamaría, y os digo, sociales. Y este desmadre de los servicios sociales os da cuenta perfectamente, con esta gran escritora y muy valiente, de lo que está ocurriendo en España. También tenemos otros consejeros que están implicados en el tema de los menores, de las familias. Yo mismo estoy organizando estas manifestaciones en clave de hereje frente a esta que considero una auténtica inquisición. Cuando en España le pueden robar un hijo a cualquier familia, explotarlo económicamente porque obtienen muchísimo dinero gracias a su encierro, que al final es una cárcel, lo que constituye un entramado, ¿no? Como este al que se le llama centro de un menor, es una auténtica cárcel, el niño está ahí encarcelado. A la madre a lo mejor no le dejan verle más que una vez al mes, y a lo mejor para verle esa vez al mes la madre tiene que cruzar dos provincias, ¿eh? De verdad que lo que está ocurriendo en España es peor que lo que cualquiera se puede imaginar. Esto del acercamiento de los presos, ¿no?, de tal o cual banda a sus familias, aquí por supuesto importa una mierda. Aquí te ponen el niño lo más lejos posible para que el padre o la madre tengan que pasar un calvario para ver al niño. Y tendrán que decidir si quedan mal en el trabajo y faltan en el trabajo o ven al hijo, porque les obligan a hacer esto. Si no ven al hijo y faltan el trabajo, es que no quieren suficientemente a su hijo. Y si faltan el trabajo, se quedan sin trabajo. Y si quedan sin trabajo, como no pueden mantenerle, no se lo vamos a devolver jamás. Es como algo absolutamente dantesco. Es como una maquinaria infernal. Nosotros desde la Fundación Democracia Activa hemos elevado un escrito, lo hemos hecho público, diciendo además que no existe ningún tipo de rendición de cuentas, porque ni se publican quiénes son los funcionarios que viven de retirar hijos a las familias madrileñas y de todo otro tipo. Lo publicamos primeramente en Madrid, porque en Madrid además incluso alardean de ello, ¿no? Pero esto está ocurriendo en todas partes, ¿no? Pero es que resulta imposible desde fuera de las administraciones autonómicas verificar si los fondos europeos que deberían ir destinados a las familias y a niños en situación de vulnerabilidad están llegando a los mismos. Lo que sabemos es que muchos, casi todos, están vistiendo ropa usada y están comiendo mal y poco. Y se les castiga, además de estar en habitaciones a oscuras, como podía ocurrir en tiempos de la dictadura en cualquier familia de pro, a, por ejemplo, ir al colegio sin desayunar. Un castigo es dejar al niño sin comer. Esto es el viejo sistema de los curas y las monjas atroces del franquismo, que estaban en todo momento metiéndote con embudo el catecismo y lavándote la cabeza a base de bien. Y los padres y las madres realmente lo tienen muy difícil, por eso estamos apoyándoles, ¿no? La plataforma del tercer sector es una gran beneficiaria. Estas sectas tienen empresas a las que van cambiando cada 2 años de nombre para que así se note menos de quiénes son. No hay ningún control y si lo hay, desde luego, es más para esconderlo que para denunciarlo. Y todo esto estamos hablando con una legislación que se supone que lo que pretende es nada menos que el interés superior del menor. Pero claro, con una cosa tan... Es una consigna que se han inventado. Eso es, pero es que eso es tan abierto. Cosa, ¿no? Eso es tan abierto que cómo se concreta, cómo se ve ese interés superior del menor, ¿no? Eso se presta a subjetividad absoluta y claro, y eso ¿qué haría falta políticamente para cambiarlo? Políticos decentes, y cada vez hay menos en España. Gente que se, de verdad, encargara de hacer una revisión exhaustiva, que no tuviera ningún miedo en enfrentarse al entramado de la Iglesia Católica, del Opus Dei, de todas las sectas que ya robaban niños en la época de Franco y que ahora son más ricas, más poderosas y más influyentes. Gente que ponga el interés superior del menor, es decir, los derechos fundamentales de cada menor, por delante del interés superior de las atroces sectas que están sacando millones de euros gracias a encerrar a niños en España. Bueno, también has apuntado que una vez declarado el desamparo, la suspensión de la tutela, los niños y niñas son llevados a centros que normalmente están incluso a 20 o 30 kilómetros del domicilio familiar y se imponen a los padres unos horarios de visita. ¿No va esto en contra de ese reagrupamiento, de esa reorganización familiar que exige la ley? Totalmente, pero es que a la ley les importa una mierda. La ley está para saltársela, porque ¿quién les persigue? ¿Quién le dice al centro de menores que está haciendo algo mal? Nadie. La comunidad autónoma lo que está haciendo es darle más negocio normalmente. Ese es el problema. ¿No te parece tortura lo que te acabo de contar? De que esta madre, por ejemplo, estaba hablando de una concreta, se llama Paqui, la han tenido hace poco en Valencia, ha tenido que ir desde Castilla-La Mancha hasta Valencia a que le hagan un test psicosocial. Y el test psicosocial consistió en tenerla 7 horas seguidas en una habitación de menos de 10 metros cuadrados, frente a frente, con 2 personas que la estaban diciendo en todo momento que estaba demasiado nerviosa, que les estaba haciendo perder tiempo. Le preguntan, por ejemplo, ¿tú eres hija de padres divorciados? Y dice, sí. Y entonces se apunta, ah, claro, entonces eres de familia desestructurada. Pero vamos a ver, solamente porque una persona sea hija de padres divorciados, ya se le da por desestructurada a cualquier familia que monte, y sobre todo como excusa para quitarle un hijo, ¿por qué no vamos a quitarle las infantas a la reina de España? Porque su familia es, por lo tanto, desestructurada, ¿no? no es hija de divorciados. ¿Cuál es el problema aquí? Esto ya os digo que es un tema absolutamente maquiavélico. Cada vez que la comisión de tutela cita a padres y madres, lo hace además ocultando el nombre y apellidos del técnico que se encarga de la citación y de cada expediente. Para colmo es que se encubren hasta un nivel absoluto. Dicen, claro, que es por seguridad. ¿Y dónde está la seguridad del menor y la seguridad del padre y de la madre? ¿Dónde hay la más mínima garantía en este proceso? No es garantista en absoluto, porque ni siquiera sabes quiénes son los que están llevándote el expediente, los que están hablando contigo, los que te están haciendo pasar un mal trago, los que te están torturando durante horas sin darte ni agua. Es un tema terrible, ¿no? Además, insisto, es un grave incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece la obligación para todos los funcionarios de identificarse por completo, claro, como forma de responsabilizarse de las gestiones en las que participan. La ley para ellos está simplemente para saltársela, pero se la saltan todos los días, en todos los centros, en todos los CAIs. Luego, y os voy a leer textualmente parte de la carta que elevó nuestra fundación, la anterior citada ley establece que los ciudadanos tienen derecho a recibir sus citaciones en soporte escrito, además del electrónico. Pues bien, es diaria la ausencia de soportes escritos en las citaciones de los centros de atención a la infancia, que no dejan constancia firmada de la asistencia de los llamados a las mismas, quedando estos indefensos para probar su asistencia. El mismo tipo de irregularidad se comete en las empresas y organismos que gestionan los acogimientos y las visitas cruelmente supervisadas. Las visitas se interrumpen si hablan en un idioma materno, si los niños se quejan del trato recibido o si los padres explican la verdad de lo que está sufriendo. En ese momento se interrumpe la entrevista. Entonces, la familia biológica es, digamos, el enemigo a abatir, porque al final se trata de robarle un niño con el que vamos a sacar mucho dinero, ¿no? A los padres se les da una llamada telefónica, una cita telefónica, a sabiendas de que se está incumpliendo la ley 26/2015 y su modificación del artículo del Código Civil 172, tercer punto 2. Es decir, están no solamente por encima de la ley, sino que la ley les importa una auténtica mierda. Y es mejor hablar así, decirlo muy claramente, por si acaso, oye, imagínate que alguno de ellos les da por denunciarme y tenemos por fin un juicio público en que todo esto podemos hacerlo valer. Pero no va a ocurrir, porque son cobardes y al final el negocio lo tienen precisamente con muchísimo silencio mediante, ¿no? Sí, es que yo he llegado a leer que solo el 10% regresa a los hogares de origen con las familias. Y de mala manera y de mala forma, efectivamente. Si esto se trata de proteger a las familias, tal y como obliga a hacer el artículo 39 de la Constitución, ¿cómo es posible que el 90% se los queden y les exploten de mala manera y luego les dejen tirados en la calle cuando tengan 18 años, ya no tienen ni familia y no tienen ni centro donde puedan refugiarse? ¿Cómo no van a acabar en las redes de la droga, de la prostitución o de cualquier otro tipo de supervivencia complicada y delictiva si les dejas tirados en la calle? Porque es lo que hacen, ¿eh? Les dejan tirados en la calle cuando ya no saben, por ejemplo, ni si tienen hermanos. Es decir, un técnico de los servicios sociales puede decretar, así por las buenas, como si fuera un juez, y se está haciendo sin ningún problema, que a una madre se le quitan 4 hijos. Bueno, pues esos hijos los reparten en distintos centros, a lo mejor dan alguno en adopción, nunca les dicen dónde están y los hermanos dejan de verse de por vida. No tienen derecho a ver a sus hermanos jamás. Y aunque sepan que tienen hermanos ya, a lo mejor les han cambiado el apellido, viven en otras comunidades, no tienen ni idea de qué fue de ellos, y una persona que tiene a lo mejor 3, 4 hermanos, o 5, o 10, ya deja de tener hermanos para toda su vida. Incluso siendo mayor de edad, morirá sin saber dónde están sus hermanos. Muchos mueren sin saber que tienen hermanos. Esto se está haciendo en España todos los días de manera legal, porque no hay nada más lucrativo que legalizar el crimen. Es duro, pero es lo que está ocurriendo. Más incumplimientos del artículo 172 del Código Civil. La situación de los menores no se revisa por la entidad pública ni cada 6 meses ni cada año. Sencillamente no se revisa hasta la mayoría de edad de los hijos tutelados, a no ser que la familia verdadera, la biológica, gane el caso en los tribunales, para lo cual mínimo son 2 años. Estamos ante una gravísima inacción de la Fiscalía de Menores, una absoluta dejadez de los casos en que los fiscales de protección de menores no obran con la debida diligencia. La inspección individualizada y personalizada de cada niño entrevistado fuera de la injerencia del director o directora del centro de menores o del director de la empresa de acogimientos no se produce. Es habitual que los niños reciban amenazas y presiones si se atreven a declarar contra la empresa de tutelas. ¿Esto no suena a mafia? Es que es una auténtica mafia lo que hay en torno a este negocio. Y defienden el negocio con todas las armas que tienen. La primera, desgraciadamente, la ley española. En las entrevistas a familias, los CAI y otros trabajadores sociales de otras empresas u oficinas de servicios sociales no respetan las garantías de defensa de todo ciudadano. Uno, se prohíbe la toma de acta de la reunión para que no haya ni testimonio, para que no haya pruebas cuando quiera uno ir a un juzgado a defenderse. Dos, se les requisa el teléfono móvil para que no puedan grabar las entrevistas bajo la amenaza de que son la administración y pueden proceder como estimen, lo cual es absolutamente ilegal, pero lo hacen sin ningún problema. Tres, cuando padres y madres solicitan copia de los informes que estos trabajadores sociales, educadores o psicólogos sociales emiten sobre ellos, se les niegan. Y todo ciudadano tiene derecho a conocer el contenido de cada expediente que tiene en la administración. Es un incumplimiento descarado de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que establece el derecho de todo ciudadano a tener copia de sus expedientes y documentos de la administración. Cuatro, los técnicos rehúsan identificarse con sus dos apellidos, amenazando si son requeridos para ello. Se ponen chulos, gallitos, frente a madres temblando, padres desesperados, porque llevan a lo mejor un mes, dos meses, lo que ellos quieran, sin ver a sus hijos, sabiendo que les tienen absolutamente secuestrados y que si dicen algo o hacen algo que a estos señores de la guerra del menor no les conviene, les impiden ver a sus hijos durante más tiempo, a lo mejor ya durante toda su vida. En estas entrevistas se produce maltrato institucional. Las familias soportan coacciones, amenazas, chantajes. Son obligadas a aceptar calumnias y falsedades como condición para recuperar a sus hijos. Son psiquiatrizadas, cuando en realidad disponen de informes de la Seguridad Social acreditando su salud psíquica. Es decir, yo ya he visto suficientes casos para decir que es otra pauta general. Ellos se encargan de hacer un informe por el que esta persona, esta madre, este padre o la familia entera tienen una serie de problemas psiquiátricos. Y lo decretan ellos. Aunque estas familias, estos padres, estas madres vayan con 5 o con 20 informes de médicos de la Seguridad Social, de distintos médicos, diciendo que están perfectamente capacitados, que son personas sin ningún tipo de problema mental. El juez normalmente no lo mira, le da la razón a la administración y ni siquiera mira los informes que llevan las familias de los mismos médicos de la Seguridad Social. Está pasando continuamente. Ni siquiera ven la carga probatoria de la parte afectada, de la parte robada. En esas entrevistas, insisto, además es que les amenazan, les amenazan. Y cogen a las personas en el momento horripilante de tener que decidir entre tragar las ruedas de molino que se les dan para comulgar o ver a sus hijos. Qué espanto. Es tema complicado, ¿no? Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pausa musical con una canción, Abuso de Poder, de Rafael Walda, que también fue un menor tutelado y que él mismo explica que el rap le ha servido de autoayuda, de terapia, tanto para ayudarse a sí mismo, valga la redundancia, como para ayudar a los demás. Os dejamos con este tema. Yo RGM, MC, una vez más. Si me asomo a la ventana, todos los días son grises. Me imagino estar en casa, allí siempre tan felices. Mira a esos traficantes, solo nos ven como un número. 3,000 por cada niño, lo hacen sin ningún escrúpulo. 5 años encerrado, sé muy bien de lo que hablo. Un negocio sucio, y aún nadie lo ha destapado. Administración corrupta, respaldada por el Estado. Padres que siguen sufriendo y ellos miran pa' otro lado. Recuerdo los abusos en el centro, al educador borracho, a mi hermano allí tirado.

a distintas sectas que sabemos que son absolutamente dañinas, lo demuestra la historia reciente de España, ¿no? Es un tema, insisto, urgente y que hay que afrontar con muchísima valentía, así lo estamos intentando hacer nosotros, ¿no? Otra cosa, porque me hablabais, ¿no?, del 10% que vuelve a casa, de los pobres niños que arrancan de sus familias. No se realizan planes de mejora familiar que son necesarios para justificar y trabajar la vuelta de los hijos arrancados a sus familias. Los propios abogados certifican que esto casi nunca se cumple. Las entrevistas en los CAIS o en las oficinas de servicios sociales son exclusivamente usadas para investigar a las familias, pero no para mejorar nada. A las familias no se les entregan dichos planes, van siempre a ciegas. La comisión de tutela tampoco los exige. Fiscalía de Menores tampoco los exige. Los jueces tampoco los exigen. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a tutela, a fiscalía y a la judicatura les importa una mierda el bienestar de los niños. Así de duro. Porque si no lo exigirían, ¿no? Tendría que haber algún plan para esta reagrupación familiar y tendría que ser realmente un plan, no un paripé, ¿no? La retirada, por cierto, no solo se dan en casos de recién nacidos, en el franquismo se robaban bebés. Ahora no, ahora pueden robar a la carta niños de cualquier edad. Es más, cuando roban bebés, se presentan directamente en el hospital. La madre está pariendo el niño, ¿vale? Y ahí están los técnicos de los servicios sociales. El niño sale del útero de la madre, cortan el cordón umbilical y sin dejar que la madre lo toque, lo vea o lo tenga en su pecho siquiera un minuto, se llevan al niño y ya la madre no lo vuelve a ver. A lo mejor le ve al cabo de 2 meses si hace bien las cosas, porque si mete la pata y hay todo un laberinto burocrático para que pueda meterla y firmar cosas con tal de ver a su hijo, que le dicen si no firmas esto no lo vas a ver, y entonces firma a lo mejor hasta que está consintiendo. Esto está ocurriendo, y no le dejan a la madre que toque al niño que acaba de parir. En España se está haciendo sin problema legalmente esto que os estoy diciendo. Pero también se puede llevar a un niño de 5 y de 12 y de 14 y de 16 y de 17 sin ningún problema. Se retiran niños y adolescentes de todas las edades en los hospitales, con denuncias falsas normalmente y contrariando los informes médicos positivos hacia el buen trato que la familia dispensa a sus hijos, así como los relativos al buen estado de salud de los mismos. Los propios médicos y facultativos, y estoy leyendo ahora desde la carta de nuestra fundación, sí, quedan perplejos ante las retiradas. Además, se quejan de que las trabajadoras sociales sanitarias disfrutan de un acceso a historiales médicos y de todo tipo mayores que los de los propios médicos. Es decir, un médico no puede mirar historiales médicos a los que estos tiparracos sí que tienen acceso legalmente y sin problema. Estas retiradas se efectúan traicioneramente aprovechando un descanso de los padres, su comparecencia en un despacho o delante del mismo personal médico y de los padres. Imaginad la desesperación de los hijos arrancados, que delante de sus padres les cogen personas desconocidas y se los llevan mientras ven a sus padres llorando y pidiendo que les dejen con ellos. Esto se está haciendo en España cada día. ¿Pero qué hace que una familia muchas madres se ponga en el ojo del huracán, Fernando? O sea, ¿qué desata todo esto? O sea, ¿por qué de repente se ponen a investigar una familia? O sea, ¿por sospechas, por denuncias, porque de oficio? ¿Esto cómo se desata? Mira, la mayor parte de las madres con las que arremeten son madres solteras. Ya te digo que hay una ideología casposa de por medio. Son más vulnerables porque no tienen, digamos, una familia, digamos, más amplia. Y además, en casi todos los casos, así como la ley les obliga a que los hijos, si tú se los quitas a una madre o a un padre, o a los dos, ¿no? Uh-huh. Se los tendrías que dar, si hay familia extensa, a los abuelos, a los tíos, o sea, a los hermanos de la madre, los hermanos del padre y tal. En el informe ponen que no tienen, que no hay o no se conoce familia extensa, aunque tengan 20 primos, 40 tíos y 4 abuelos, ¿vale? Ponen los informes que no tienen familia extensa. Así de casos estoy viendo, de gente que tiene familia extensa. O sea, de madres que tienen a sus padres, los abuelos de los niños. Y estos dicen que no hay familia extensa. Porque, claro, el negocio es el negocio. Cuando todo eso llega a los tribunales y se ve, el juez a lo mejor ya lo que dice es que el niño está muy bien y ya ni siquiera quiere ver a sus padres porque prácticamente no sabe ni quiénes son. Hecho consumado y a por más negocio, sin problema. Muchas madres, después de los partos, por cierto, cuando les han cogido a sus hijos, sufren el acoso de los CAIS u otros centros sociales centrados en infancia. Se inicia un proceso de investigación forzada, sin su consentimiento, en el que tienen que soportar toda clase de amenazas, de desprecios y de coacciones. Si no han encontrado suficientes excusas para la retirada de los hijos en sus primeros años, la fiscalización hacia estas madres continúa durante los años de la educación infantil y primaria de los niños, hasta encontrar una ocasión que les parezca propicia, por más que legalmente sea insuficiente. De nuevo el abuso de la presunción de veracidad y de su autoridad pública, vulnerando la elemental presunción de inocencia de las madres y de los padres en todo Estado de Derecho. Entonando este bien superior del menor, por supuesto lo que obvian son los derechos fundamentales del menor a estar con sus padres biológicos y los derechos fundamentales de los padres a tener con ellos y educar, querer y disfrutar a sus hijos. En casos de padres y madres solteros, divorciados o viudos, hay también connotaciones. Los servicios sociales también ejecutan retiradas injustificadas alegando falta de apoyo familiar y afirmando falsamente que carecen de habilidades parentales, cuando no lo demuestran fácticamente, sino que solo hay afirmaciones subjetivas de los técnicos escritas en sus informes. Si tales padres tuvieran esos problemas, la obligación de servicios sociales de los CAIS sería proporcionar apoyo. Lo contrario es maltrato institucional. Pues sí, es maltrato. Aquí no solo se obvia, sino que se pervierte el artículo 29 de la Constitución Española, que obliga a ayudar a las familias jurídica y económicamente, mientras que lo que se está haciendo es robar niños de forma institucionalizada. Os lo resumo para que quede muy claro. Y creo que estoy hablando muy claro, pero bueno, lo resumo. El dinero de los fondos europeos que tendría España entera que estar dedicando a que las familias vulnerables puedan sacar adelante a sus hijos, se lo quedan los intermediarios que se ponen para robar estos hijos a los padres y al tenerlos ellos poder quedarse con todo ese dinero. De todo ese dinero, a lo mejor el 10% lo gastan en mal alimento, mal vestida, mal vestuario y mala atención a los hijos. Un tanto por ciento, desde luego, a reventar los chats en los que madres y padres están casi como en terapia de apoyo y siempre aparecen personajes creando discordia de mala manera, y ya hemos descubierto en varios chats a personas que eran trabajadoras de los servicios sociales o gente del Opus Dei o gentuza y chusma que meten directamente para incendiar estos chats, para crear mal rollo, para hablar de uno en uno con los miembros en privado de esos chats, malmetiendo a unos contra otros y sembrando discordia. El negocio, claro, se defiende, por lo tanto también dedican dinero a reventar todo lo que pueda suponer la resistencia. Otra cosa importante es el incumplimiento de sentencias e injerencias en decisiones judiciales que ya son firmes. Cuando los juzgados de familia se han dirigido la custodia de los hijos hacia un cónyuge, ocurre que a los pocos días desde los servicios sociales se dicta resolución de desamparo sobre los hijos, incumpliendo la sentencia del juez y quitando los hijos a ambos cónyuges. Lo habitual es que los jueces se laven las manos con mentalidad funcionarial, delegando los servicios sociales a pesar de que estos servicios contradigan e incumplan sus propias sentencias. Un juez ve que están incumpliendo sus sentencias, pero si son los servicios sociales, cuidado, cuidado que con la Iglesia hemos topado. Uh-huh. Y aquí, como no quiero problemas ni que me llame la atención desde arribita, yo directamente prevarico, que es lo que están haciendo casi todos los jueces implicados en esto. Asimismo, los servicios sociales incumplen las sentencias que dictan la liberación de los hijos. Es decir, una sentencia que dice a este niño, a este menor hay que liberarlo, ¿vale? Pues los servicios sociales lo retrasan una y otra vez, presentando informes falsos, recurriendo una y otra vez en aprovechamiento de su presunción de veracidad, que la ley les dice que tienen presunción de veracidad estos técnicos, reteniendo a los hijos, a no ser que se presente ya directamente la policía para sacarlos físicamente del centro de menores o de la familia de acogida. Esto está ocurriendo en España, en esta España que decimos que es democrática. Bueno, has comentado que los centros de menores son de titularidad pública porque dependen de cada comunidad autónoma, pero salvo algunas excepciones, su gestión suele ser privada y confesional. Perdona, es al contrario. Casi todos son ya privados. Ah. Casi todos son ya negocio. Y en los que están públicos ya se encargan de tener a sus agentes bien posicionados. Uh-huh. Pero casi todos ya son privados. Sí, porque las congregaciones religiosas que estaban en los reformatorios franquistas ahora se han reconvertido en ONGs en esos centros de menores. Entonces, ¿en dónde queda la libertad de conciencia del menor ese bien superior, porque si, por ejemplo, es arrancado de la familia y se le mete en un centro religioso llevado por una fundación religiosa, ahí se la adoctrina, ¿no? Ahí no estamos defendiendo para nada el bien superior del menor, ¿no? No, para nada. Aquí estamos hablando, insisto, de negocio, de dinero y de adoctrinamiento. Y lo que es peor, con la complicidad de todos los gobiernos, da igual que sean del PSOE, Podemos, del PP, da igual. Todos los gobiernos están de rodillas ante este entramado y se están robando en España niños todos los días. Es más, fíjate, hay una revictimización, inclusive, de las mujeres que sufren violencia de género. Frecuentemente los CAIS las culpan de no proteger de la violencia a sus hijos. Neutralizan e ignoran sus denuncias. Les cuelgan sanbenitos de obstruccionistas a mujeres a las que atribuyen síndrome de Munchausen sin demostrar, que además está por ver que eso exista, ¿no? Así como el inexistente síndrome de alienación parental, que ya la ONU ha dicho que no existe. Bueno, pues los jueces de España no se quieren enterar de que ese síndrome no existe, que fue un invento, ¿vale? Aunque quienes sufran la obstrucción sean ellas, ¿no? Las llaman obstruccionistas a las mujeres a las que están obstruyendo todos sus derechos y toda su posibilidad de ver y de estar con sus hijos. A menudo los equipos psicosociales se convierten como en un brazo institucional que ejerce la violencia vicaria que desea el maltratador. Es decir, a una mujer que ha sido maltratada, a la que un hombre ha pegado, ha violado, ha maltratado de cualquier manera, si no de todas, además luego llegan los servicios sociales, le echan la culpa de no haber protegido suficientemente bien a sus hijos y también le quitan el hijo. Y muchos padres maltratadores han descubierto aquí una gran posibilidad, y es que se compinchan con los servicios sociales, que lo que quieren es niños para tener negocio, las sectas a las que me estoy refiriendo sin ningún ambaje, y lo que hacen es, ya que no voy a tener yo el niño, que no lo tenga tampoco ella, además de pegarla, le quito el niño y así todavía le hago más daño. Y ahí están los servicios sociales para confabularse con el padre sin ningún escrúpulo e ir a por el hijo. Es decir, la madre es revictimizada, porque ha sido víctima como mujer de este maltratador, pero luego es víctima, para colmo, de los servicios sociales porque le roban a su hijo, con la confabulación del maltratador. Esto está ocurriendo cada 2x3 en España. Y curiosamente, hay unos cuantos colectivos feministas que también están como poniéndose de lado, porque consignas de partido les dicen que hasta aquí te metes y hasta aquí no te metes. Es atroz, ¿no? Estamos escribiendo ahora mismo una carta a todos los colectivos feministas de España para que abran los ojos, porque no todos los tienen abiertos. Algunos los tienen de medio lado, para no tener que decantarse. Ofrecen ayuda a las madres a las que les están haciendo esto, pues algún tipo de terapia y demás, pero no hacen nada para que recuperen a sus hijos, ni están diciendo abierta y públicamente que son niños robados en plena etapa oficialmente democrática. Se está abusando del artículo 22.4 de la ley 26 de 2015, que legisla que se recabarán datos sin el conocimiento del interesado cuando la entidad pública lo estime necesario. Es un abuso total de esto. Porque, claro, esto supone que les pueden coger todos los datos sin que sepan que se les están cogiendo. Incluso sabemos que hasta se están admitiendo grabaciones de las llamadas privadas telefónicas de las madres y de los padres con los hijos arrancados. Y ellos no tienen ni idea de que están siendo investigados como si fueran delincuentes. Es convertir en delincuentes a las personas a las que le roban los hijos para que no tengan ningún derecho, ninguna posibilidad de defenderse. Con lo que estás contando, que a mí me está desde luego apabullando. Yo no entiendo cómo no se conoce más, cómo las familias no están por todas partes denunciando, cómo los medios de comunicación, porque vosotros os dirigís como asociación y otras fundaciones que habrá también de esta manera también, os dirigís públicamente, hacéis escribir, hacéis actividades, cómo esto no tiene más repercusión en los medios y no se conoce más. Porque los medios son de las mismas sectas que tienen el negocio de la caridad en España y el negocio de los centros de ancianos y el negocio de los niños. Los niños, los ancianos y todo lo que es el negocio de la caridad, que es ingente, hablamos de miles y miles y miles de millones de euros, los tienen precisamente los que manejan esos medios. Así de duro es. ¿Hay algún medio valiente? Por ejemplo, Diario 16 ha sacado ya unos artículos, concretamente Juan Carlos Ruiz, es un periodista que se está implicando, que se está arriesgando a sacar todo esto a la luz, y ha sacado ya varios. A mí me ha hecho una entrevista que verá la luz pública, pues a lo mejor mañana o pasado, donde yo vengo a contar lo que estoy contando aquí y a contestar otras preguntas que me hace, obviamente, ¿no? Hay algunos medios que tímidamente lo van sacando, pero los periodistas con miedo y jugándose el puesto de trabajo. ¿Por qué las madres no están en la calle? Muy sencillo, porque a todas les dicen que si las ven en manifestaciones o que si van a hablar con la prensa, no les van a dejar ver a sus hijos, que ellos tienen el poder, que ellos hacen lo que les da la gana y que muchísimo cuidado con ponerse guerreras, que eso lo van a castigar impidiendo que vean a sus hijos. Cualquier madre que se muere por poder ver a su hijo una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada dos meses, y le quitan la posibilidad de ver a ese niño, de tocarle, de darle un beso, cualquier madre normalmente claudica. Y por eso es por lo que no están en las calles. Es un negocio tremendo, porque se está abusando, y con perdón de la comparación, ¿no? Pero yo sí lo titularía el silencio de los corderos. Uh-huh. El silencio de los corderos. Van hacia el degolladero, sabiendo que les van a degollar, pero procurando marcar el paso para que no les afecte a sus hijos. Es tremendo, pero esto se está haciendo. Bueno, y frente a este silencio de los corderos, habéis organizado la rebelión de los herejes. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste este movimiento de protesta? Sí, llegué a la conclusión de que lo que hay en España es una auténtica Inquisición, que no es verdad que la Inquisición acabara en el siglo XIX como se nos ha intentado hacer creer, porque si en España esto puede ocurrir es simple y llanamente porque la Inquisición no desapareció, sino que perfeccionó la técnica. En este momento, a los herejes, que en definitiva son los libres de elección, porque hereje etimológicamente significa que es capaz de elegir, que es libre de elegir, ¿no? Y por lo tanto de tomar decisiones y no comulgar con ruedas de molino. Bueno, pues hereje es todo aquel que se opone a esta verdad única que te venden desde la administración corrompida española y que llega hasta el punto de poder robar el patrimonio a toda España o incluso sus propios hijos, a cada uno de los españoles, ¿no? Y por lo tanto hay que levantarse frente a esta Inquisición. Nos manifestamos como herejes incombustibles, en el doble sentido de la palabra, porque somos herejes que no estamos dispuestos a arder y porque somos herejes que no estamos dispuestos a rendirnos, que no vamos a rendirnos por mucho que nos agobien y nos aprieten. Yo he recibido ya varias amenazas, alguna de muerte, pero no es algo a lo que ya estoy acostumbrado desde que denuncio corrupción en España más de una vía. Y es un negocio que tiene sicarios de todo tipo. Algunos son en las redes calumniadores, pero otros son de los que pueden hacerte daño físico, ¿no? Y he sentido en mis propias carnes lo que es la visita de un sicario de estos, digamos, presenciales, ¿no? Uh-huh. En España no hay nada más peligroso que denunciar corrupción. Nada más peligroso. ¿Por qué? Pues porque estamos en corruptolandia, porque España es un país podrido de arriba a abajo, desde la monarquía putrefacta, pasando por la iglesia, la cúpula militar, las élites bancarias y todo lo que es el poder, todos los poderes fácticos que dejó anclados, atados y bien atados, el fascismo, aquel genocida que se murió como si fuera un santo, y tras lo cual pues hubo luto nacional y vinieron todos los presidentes de estados democráticos del mundo y todo el paripé que supuso esa llamada transición, que al final pues es el lo que digo antes, ¿no? Mantener a los mismos perros con distintos collares. Aquí no ha habido realmente nunca un juicio de Nuremberg en el que se pueda encausar el fascismo. Aquí no ha habido nunca una judicatura que se haya renovado. O sea, los jueces que eran del Tribunal Supremo de Franco, de la noche a la mañana pasaron a ser los jueces del Tribunal Supremo de la Democracia, teniendo en cuenta que hay cosas como la judicatura o las notarías que prácticamente pasan de padres a hijos o primos, porque sabemos que son auténticas castas las que se están haciendo normalmente con esos puestos de trabajo, pues imaginaros qué renovación ha habido en España de esto, ¿no? Nula. Y además, bien anclada, por cierto, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado. No digo que todos los jueces sean corruptos, ni que lo sean todos los policías, ni muchísimo menos, al contrario. Hay jueces y juezas, yo conozco alguna, que están luchando contra todo el aparato que les está rodeando y presionando y les está agobiando de muy mala manera. Pero claro, cuando un juez denuncia la corrupción de otros jueces, también sabemos en España todo lo que conlleva, ¿no? Y si un policía denuncia corrupción de compañeros y los policías, está corriendo peligro de muerte. Por lo tanto, son los ciudadanos los que tienen que salir a la calle a gritar basta ya y a decir que devuelvan todos los niños a todas las madres y a todos sus padres. Incluso antes que los propios madres y padres, porque yo, por ejemplo, no tengo hijos y por eso no me pueden robar uno y torturar de esa manera. A mí me tienen que matar, pero no me pueden robar ningún hijo. Bueno, pues los que no tenemos hijos somos ideales para defender a todas las personas a las que se los están robando, porque estas sí que las tienen atadas de pies y manos y saben que si se mueven, sus hijos van a tener más maltrato, les van a pegar más. Si no es directamente un trabajador social, ya se encarga de que le pegue el niño mayor del patio. O sea, estas cosas se están dando en España cada día. Y quien diga que no, simplemente miente. Ojalá nos dieran ocasión en televisión española, por ejemplo, de ir a un programa con documentos, con testimonios, con personas especializadas, con jueces, con médicos, con abogados, a contar todo esto que os estoy contando yo. Ojalá, pero no lo veréis, no lo veréis. No vais a ver, vamos, sería casi imposible. Ojalá llegue el día en que se pueda ver en televisión pública un debate en serio sobre esto que os estoy diciendo yo aquí. Por eso la radio, y os doy muchísimas gracias por ello, es uno de los medios en los que podemos intentar decirlo, porque las televisiones, que es lo que más ve la gente y lo que más atiende el público general, están absolutamente prohibidas para nosotros, ¿no? Bueno, tú desde luego estás haciendo todo lo que puedes y más, porque con esta fundación también de Democracia Activa, que de la que lleva hace ya más de un año, ¿no?, que creaste como presidente. No, bueno, la fundación, es verdad que llevamos ya 2 años incluso trabajando en ella. Sí. El filtro es complejo hasta que por fin tienes la fundación activada. Nosotros la hemos presentado oficialmente este año, concretamente, además hace poco, en octubre, en el Museo Reina Sofía. Uh-huh. Y, por cierto, tuvimos una bendición estupenda de la Iglesia Católica. Fue el base con su escatológico hisopo a bendecir el arranque de nuestra fundación, de lo cual estamos muy agradecidos. Leo Bassi, de hecho, es consejero de la fundación, es consejero de libertad de expresión. Nadie mejor que él para encarnarla y, por lo tanto, fue un auténtico saque de honor, una demostración de que va a ser una fundación valiente y que se va a poner a todo el poder fáctico que se le ponga por delante. Bueno, pues de verdad que deseamos mucho éxito, que los objetivos de esta asociación, de esta fundación, se vayan consiguiendo por el bien de tantas personas y tantos menores, sobre todo, que están, por lo que cuentas, pasándolo. Y bueno, en la medida que podamos, pues difundiremos estas cosas que estás contando y que a ver si se puede difundir más. Fernando, para que si alguien se queda con, o sea, o está, es víctima de algún caso, conoce, quiere denunciar, se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cómo puede ponerse en contacto? ¿Cuál sería el medio? Fundación Democracia Activa, @gmail.com. Perfecto. Importante, democracia activa con una sola A, sí. Es una sola palabra, democracia activa, no democracia activa, que son dos A's de final y principio, es democracia activa con una sola palabra. Fundación Democracia Activa, @gmail.com. Y tenemos San Benitos y tenemos Corozas de Herejes para más de 100 personas que quieran venir a la próxima manifestación. Sí, porque de eso no hemos hablado, pero desde luego la simbología a la que habéis dotado a las manifestaciones es espectacular, porque realmente es importante llamar la atención y eso empodera también al manifestante. Y bueno, simplemente podías hacer una reseña de cómo son esos herejes en las manifestaciones. Sí, llevan San Benitos exactamente iguales que los que llevaban a los que les obligaban, ¿no?, a llevar a los pobres herejes a los que la Inquisición